Feliz día de San Valentín a ustedes. Este día es un celebrando en muchas partes del mundo. Es un tiempo maravilloso, es maravilla. Y para es un tiempo podemos expresar nuestro amor a los que están en nuestro alrededor. No solamente por una pareja, creo que sí, pero tú y nosotros en la iglesia es un tiempo para celebrar amor familiar. Creo que eso es bien importante. ¿Tú sabes cómo está esa celebración? A mí era interesante por buscar su origen. Hay algo de controversia y teorías falsas aquí, ahí acerca de ese origen, pero en un artículo leí de cuenta de que esto, en la católica, la iglesia católica, reconoce por el menos de tres diferentes santos llamada Valentino o Valentinas. Todos aquellos fueron mártires. Una leyenda dice de Valentino era un sacerdote que sirvió durante el tercer siglo en Roma cuando el emperador Claudio II decidió que los hombres solteros eran mayores soldados que aquellos que tenían esposas y familias. Qué raro, ¿no? Y prohibió el casamiento para los hombres jóvenes. Valentino, dándose cuenta de la injusticia de este decreto, retó a Claudio y continuó dando de casamiento de jóvenes en secreto. Claudio, cuando las acciones de Valentino fueron descubiertas, Claudio ordenó que lo mataron. Y todavía otros insisten que fue San Valentino, es un hombre de Terni, un obispo, que fue el verdadero origen de este festivo, pero no hay mucha información sobre él. Y él fue degollado por Claudio II afuera de Roma. Y otros, es un otro origen, dice, era un cristiano prisionero llamado Valentino, enamoró con una mujer, quien probablemente fue la hija de carcelero, y les escribió una carta expresando su amor por ella y firmó tu Valentín, aunque esta historia es menos aceptada. Pero qué interesante a mí, todo eso es para decir que como Navidad y como la Pascua, incluso Halloween, es cual Halloween inicialmente era un día de los santos, un día para recordar los santos mártires, este día también fue establecido por cristianos que decidieron tomar posición por amor contra las circunstancias de un mundo hostil y intentaba silenciarlos. Yo, una vez más, me maravillo el tiempo que Dios en nuestro viaje por la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Esta mañana estaremos viendo solo cuatro versículos, y en 1 Tesalonios 5, estamos en 5, versículos 12 a 15, los cuales tratan específicamente en cómo debemos tratarnos uno a los otros, debimos el amor que tenemos uno por lo otro en el cuerpo de Cristo. Entonces, en verdad, toda esta enseñanza es como una enseñanza sobre el día de San Valentín. Es como nosotros podemos orar uno por los otros dentro de la iglesia, cosa bien importante por nosotros a conocer, es la razón nada más para leer los cuatro versículos. Ok, continuamos en capítulo 5, en versículo 12, cuando dicen aquí, pero os rogamos, hermanos, que reconocéis que los con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor, os instruyen. En capítulo 4, En la primera mitad de capítulo 5 vemos que Pablo derramó su corazón de estos recién creyentes, quienes que habían entristecido a la muerte de sus seres queridos, preguntándose que pasaría si Jesús regresará mientras ellos siguieran vivos. En otras palabras, ellos estaban muy conscientes del rapto de la iglesia. Estaba pensando acerca del segundo regreso de Jesús durante de su propia vida. Pablo les de dar consuelo de ánimo por las palabras que les escribe. E incluso les dice en versículo 11 en este capítulo, para edificarse uno a los otros con este nuevo conocimiento, de nuevo entendimiento que ahora tenían. Aparentemente estaban haciendo un bastante buen trabajo, porque Pablo les dice que se edifiquen uno a los otros, justo como también ustedes lo están haciendo. Y lo que a mí me gusta sobre lo que Pablo hacía aquí en la primera mitad de capítulo 5 y ahora en la última parte del capítulo 5, es que él les da algo de teología. Teología de la palabra es nada más, ese es el estudio de Dios, por definición. Pero en verdad lo que es la enseñanza clara sobre quién es Jesús y cuál es su plan para cada uno de nosotros. Él les anima en su fe y les anima a que su mente está centrada en el segundo regreso del Señor Jesús. Ellos debían saber que el objeto final de estar con Jesús para siempre y está a vuelta en la esquina. Y por nosotros creo que sí es lo mismo. Pero Él quiere que ese conocimiento sea aplicado en sus vidas rutinarias. Él, ¿cómo se tratarían unos a los otros en la iglesia e incluso cómo vivían, trataban y aquellos afuera de la iglesia? Y eso es clave para ti, es clave para mí, porque lo que sabemos en nuestro entendimiento, todas las hermosas verdades de Dios, la esperanza que tenemos en Cristo, debería de aplicarse en nuestras vidas día al día, en nuestra conducta y cómo nosotros lo ponemos, cómo nos tratamos uno a las otras. Es la razón, creo que eso es muy perfecto para nosotros estudiar esto hoy. Aquí, así que de aquí está la practicabilidad. Eso es práctico. practicabilidad. Esa es una palabra interesante. Thank you very much. Por la parte de práctica de nuestra fe. Mientras que tú y yo esperemos como estos creyentes aquí y para regresar a Jesús. En versículo 13 dice, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Venir en paz uno a los otros a otros. Interesante. Está hablando de alta estima con amor y otro para vivir en paz. Los dos temas aquí. Hechos 24:13. Pablo dice también, después que se designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor y quien habían crecido. Entonces, podemos hacer de esta actitud de Pablo. Pablo establecía una iglesia y luego establecía líderes en la iglesia para que le cuiden y cuidar los creyentes ayudarles a crecer espiritualmente y darles instrucciones a lo que nosotros llamaremos para guisar, para dar instrucción en la Biblia. Y Pablo, es muy impresionante qué rápido creció las iglesias en este tiempo. Pablo obviamente tiene un corazón por los hombres que renunciaron sus trabajos y respondían al llamado a Dios para trabajar en esos nuevos creyentes en Tesalónica. Estoy hablando en inglés y en español en mi mente al mismo tiempo, no funciona. No es conocido que no es necesario, Pablo, para tener años en instrucción, para ser líderes en los tiempos con Pablo. Pablo levantó rápido las personas para establecer los líderes en la iglesia, pero yo creo que sí por dos razones. Número uno, era muchas persecuciones en esos días. Los cristianos en los días son cristianos con 100% de su corazón. Y la segunda es los cristianos estaban bien atentos del Espíritu Santo. Estaban bien moviendo en el Espíritu Santo, escuchando de Espíritu Santo. Y Pablo, mira, Pablo, estás enseñando los nuevos creyentes para ser pastores. Pero en ese caso de esta iglesia, estaba establecida por pocos meses, menos de un año, y ya tenía varios líderes dentro y un pastor más en esa iglesia. Mi pastor hace muchos años fue de Rusia y trabajó con un ministerio para plantar iglesias en Rusia, y él fue sorprendido que ver que la mayoría de los pastores y las iglesias habían sido establecidos después de haber sido salvos solamente por un año. Y después de un año fue al campo misionario para establecer una iglesia. Pero aquí podremos estar hablando acerca de tan solo meses, así de palabras, le pide de esa gente apreciar de esos hombres quienes estaban trabajando diligentemente entre ellos. Y cuando investigas las palabras en griego, esa palabra diligentemente, es correcto, ese significa para trabajar duro. La palabra implica que hay dificultades entre de este ministerio. Y también incluye la idea de estar cansado. Interesante. Y mira, en el ministerio, en cualquier tiempo en cristianismo, si está un líder de un estudio, o está ayudando de grupo de evangelismo, o los niños ahí en la misión, cualquier cosa, en tu propia iglesia, ¿está bien para ser cansado en su ministerio? Pero nunca puede ser cansado de su ministerio. Hay una diferencia. A mí a veces estoy cansado, pero no estoy cansado de ministerio. Me encanta. Yo estoy bien animado cuando estoy pensando cómo puedo a cantar en frente de ustedes, a compartir la palabra, es una gran bendición. Pero a veces, con los ensayos de la música y las otras cosas, cuando estás muchos errores, estaban aquí anoche, estuvimos aquí anoche tratando para practicar y eran cansados, pero aquí estamos. Esa palabra incluye la idea de labor principal que esos hombres estaban haciendo entre los creyentes era estudiar las escrituras, y ellos también ellos tenían disponible las cartas que estaban circulando en las iglesias para que pudieran predicar la palabra de Dios. Y la palabra de predicar se refiere a dar el mensaje del Evangelio para que las nuevas personas que lleguen a la iglesia puedan ser salvos. Para predicar y significa para proclamar el Evangelio para la gente entender y aceptar a Cristo y a ser nacido nuevo. Enseñando la palabra de Dios es leerla y correctamente interpretando todas las escrituras para los que creyentes pueden madurar en Cristo y crecer en su fe. Eso lo sabemos porque Pablo dijo en el primero Timoteo, en primero Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Qué interesante, hay dos palabras con un poquito diferente y es necesario por los líderes, los pastores, hacer los dos. Eso no significa que esos hombres evitaban cualquier trabajo físico y no fuera hecho en la iglesia, solamente especifica su labor principal al cual fueron llamados esos líderes como pastores o ancianos, era predicar y enseñar la palabra de Dios. Si encuentras una iglesia donde el pastor o los ayudantes, las personas en posición de liderazgo, no están diligentemente estudiando sus Biblias, no vayas allí. Es mi propia opinión. Estoy maravillado la cantidad de pastores y sacerdotes que no se estudian para nada. Hay muchas iglesias a donde estudio es escrito por alguien en alguna oficina y luego está circulada entre todas las iglesias y todo lo que hacen el pastor y sacerdotes es leerlo, nada más. Y ellos nunca tomó el tiempo para estudiar. Y ahora con la internet, incluso pastores y las iglesias bíblicas independientes pueden simplemente descargar sus sermones y su iPad y enseñar en domingo en la mañana con casi ningún tipo de preparación. Una historia triste, tan triste. En Santa Fe, no aquí, un hermano mío, antes de su salvación, estaba en una pachanga, fiesta, toda la noche, probablemente tomando drogas, tomando alcohol, y a las 6 de la mañana su amigo dice, ven conmigo, cambia tu ropa, pone un traje y vamos. Y dice, ¿dónde vamos? Just, no habla nada, sígueme. Y los dos cambió su ropa y fue de una hora y media, creo que sí, en la carretera. Y el señor estacionó su carro enfrente de la iglesia. En el estacionamiento dice, pastor, y salió su carro y dice, no habla con nadie, no dice nada. Y se fue dentro y él fue enfrente de la iglesia para dar una prédica después de toda la noche de tontería. ¿Por qué? Tiene un sermón, está escrito de otra persona. Él no tiene no necesidad para estudiar. Y después es servicio, la gente está dando dinero a él. Y regresó en su carro, estaba riendo con mi amigo. Es una historia personal, él estaba ahí. Él dice, yo estaba bien, mi corazón rompió. No era creyente, pero afectó su salvación porque él estaba pensando, no es correcto, está robando a las personas en la iglesia. Era algo tan triste, pero gracias a Dios, Dios utilizó esta cosa horrible para tocar el corazón de mi amigo y aceptó Cristo luego. Pero en todas las conferencias de pastores a las que voy, siempre somos exhortados y recordados la necesidad individual que tenemos como pastores de ser diligentes en estudiar la palabra de Dios. No porque no sepamos lo que dice, sino porque necesitamos invertir tiempo ante el Señor y para dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos cambie a nosotros primero, para que estemos solamente hablando el mensaje, sino también viviendo el mensaje y modelando el mensaje. Y probablemente puede decir, perdóneme cuando yo no soy un buen ejemplo de mis propias enseñanzas, porque siempre yo estoy un hombre en proceso con Dios. A veces yo estoy la más quebrantado en mi corazón sobre las palabras aquí de ustedes y estamos diciendo, wow, yo necesito cambiar más. Pero ese es el beneficio por todos nosotros, a estudiar la palabra. Pero es importante cuando están en iglesia, de las personas van a dar la alimentación de la palabra, está estudiando diligentemente. Es una palabra que voy a aprender un día. Pero no es cómodo para mí enseñar el versículo 12 y 13, porque estamos hablando de la perspectiva de ustedes a mí, y como ustedes, la Biblia dice, para darle al pastor honor y las cosas así. A mí estoy más, es más fácil, a mí es, significa la realidad, y es más lógica para ustedes, es orar por mí. Eso es lo que necesito, orar por mí para ser la persona, para mismo persona está predicando las palabras, yo soy la persona que está viviendo las personas, viviendo las palabras, estoy predicando o enseñando. Yo trato por muchos años para correr de responsabilidad para ser pastor, y Dios dice, no. Agarró mi cuello, dice, no, yo quiero a ti a compartir la palabra, pero Dios no quiere responsabilidad. No, no, tú necesito alimentar mi rebaño. Y cuando empezó para estudiar, yo por fin tomó de tiempo cuando dice, ok, gracias a Dios por una nueva revelación en mi mente sucedió. Dice, no es mis palabras, es tus palabras, nada más. Ya la boca grande, pues tus palabras a salir, ¿sí? Y cuando podemos empezar en ese sentido, ustedes en evangelismo van a conocer esto, cuando va a compartir con alguien la palabra de Dios, en verdad, tú es nada más una, ¿cómo se dice? ¿Vehículo? Yeah, una meta, una avenida, un vaso por el Espíritu Santo utilizar para comunicar con las personas alrededor. Es tan importante de nosotros a tomar el tiempo a leer nuestras Biblias. Es la razón, estamos leyendo la Biblia diario juntos con ustedes por internet, si quieres a participar, estamos en Facebook Live, YouTube, Twitch, Periscope, Vimeo, todos. Y en la estación de radio también, a las 9:40 en español. Y luego, en final, el versículo 13 dice, viven en paz unos a los otros. Es un lugar interesante para poner esa frase. Yo no sé por qué Dios escogió ponerla justo allí, pero si sé que la palabra, cuando es estudiada diligentemente y presentada, muchas veces trae convicción al pecador o persona. Y a veces la gente confunde la convicción que viene del Espíritu Santo como el juicio o condenación que viene de parte del pastor o de ustedes, estamos en evangelismo. Así que muchas veces la relación entre el pastor y la persona bajo de convicción puede ser equivocada y puede conllevar algo de tensión. Y la gente dice, ya no voy a regresar a esta iglesia porque el pastor dijo o dice de mi vida es bla, bla, bla, bla, bla. Y yo siempre está pensando, es el pastor, crítica de su vida, tratando para juzgar su vida. En realidad es el Espíritu Santo, es el beneficio para estudiar la palabra de Dios y predicar capítulo por capítulo y versículo por versículo. Porque en ese sentido yo soy inocente y mis manos son libres, porque nada más estoy presentando lo que dice Cristo en cada versículo, y el Espíritu Santo está haciendo la obra. Él está tocando corazones. Y cuando la gente ya, no sé cuántas veces, pero puedo decir en verdad, cuando a veces cuando estamos en Walmart, Costco o algo así, y hay una persona, no estaba, you know, no lo vi por meses o años, y dice, ¿cómo está, hermano? ¿Qué está pasando? Y no has visto en la iglesia. Pues yo no voy a regresar porque tú me dijiste, yo soy bla, bla, bla, bla, ahora soy yo crítico de mí, bla, bla, bla. Y dice, a mí no critico nada. Y si tú interpretó algo así, es porque el Espíritu Santo estaba hablando en tu corazón. Perdóneme, pero la Biblia es una Biblia de la verdad, y a veces nosotros que no queremos a recibir la verdad, corrimos de la verdad. Yo quiero mi vida como quiero y no quiero obedecer a Dios. Pues es tu, no sé, derecho, pero es tu libertad. ¿Tú quieres correr de Dios? Adelante. Pero ¿qué va a hacer cuando muere? ¿Cómo va a correr de Dios en frente del trono de Dios? Es mejor para entender lo que Dios quiere por tu vida y obedecer las cosas, porque Él es un Dios de amor. En ese día de amor necesitamos entender de Dios, es nuestro gran San Valentín. Él es nuestro Dios de puro amor. Y si podemos obedecer a Él y pedir a Él para cambiarnos, vamos a ganar, vamos a vivir una vida más divertida, con menos toda la depresión, toda la angustia dentro de nosotros. En versículo 14, te exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, sí. Animéis a los desalentados, wow, esa es otra palabra, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Eso es como administrar de aquellos dentro de la iglesia. Ahora Pablo cambia el tema desde la relación entre los creyentes en la iglesia con los líderes y los creyentes en la iglesia ministrándose uno a los otros. Pablo dice, os exhortamos, hermanos, y él no está hablando a los pastores aquí, hermanos, dice, y él está hablando de esos nuevos creyentes. Es fácil para pensar que solamente es la responsabilidad de los pastores y los ancianos en la iglesia para mantenerle el paz en la iglesia, para mantener todo en orden y todo para ser muy feliz y todo. Pero en verdad es toda nuestra responsabilidad. Ustedes tienen un parte porque somos una familia. Y en una familia cada persona tiene responsabilidad para mantener el paz, para tratar, para tener relaciones amorosas, ¿no? Y se funciona. Yo noto como él dice, os exhortamos. En mi mente, por lo menos, no es una opción. Por Pablo, los exhortamos, es su manera para decir, eso es algo que ustedes necesitan hacer en las iglesias. Cristianos que aman al Señor, deben ser cuatro cosas, dos y tres, cuatro cosas aquí. Cuatro cosas. Número uno, amonestar los descarriados. Admonestar significa advertir. ¿Quiénes son los descarriados? Bueno, Pablo nos da la descripción de los descarriados o los desordenados en la segunda capítulo de Tesalonicenses, capítulo 3. Es lo que vamos a leer en pocas semanas, como 3-4 semanas. En ese capítulo, perdón, capítulo 3, segundo Tesalonicenses, dice: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan mintiéndose en todo. Esa era la gente en la iglesia que no estaba trabajando, y no porque no encontraron trabajo, sino porque no querían trabajar. Y ellos invierten el tiempo en la iglesia hablando con otras personas en vez de hablar al Señor. Y ustedes probablemente tienen la experiencia con personas así en su iglesia, donde en otros pueblos, o aquí. Las personas que vienen aquí y no tienen trabajo, pero quieren, siempre están buscando por algo a comer, a cafecito, y hablar con ustedes, y está bien contento. Y qué interesante, la mayoría de las personas lleguen al fin del servicio. Nunca dentro de predicación, lleguen al fin del servicio. Dice: ¿por qué no estaba aquí en el inicio? Ah, pues nada más, quieren nada más a visitar. ¿Tiene café? ¿Tiene algo? You know? Esas las personas así, y ya tenemos varias. Lo otro dice: animar a los débiles del corazón. Los débiles del corazón en la iglesia son los que a menudo no comprenden la voluntad de Dios y buscan que Dios os condene por algo que hayan hecho mal. Ellos no pueden desanimar muy fácilmente y tienen querer rendirse. Pablo dice que lo animes por amor. Compártele a las escrituras, las promesas de Dios, la seguridad que la podemos tener en Cristo. Es una gran bendición cuando puedes ver ustedes sentado con alguien bien como confuso, tiene mucha confusión en su mente, débiles en su corazón, dice: no, Dios, Cristo no puede amar a mí, no, Cristo, Dios no puede perdonar a mí. Y tú poco a poco estás explicando: mira lo que, déjame explicar mi testimonio, como yo estaba así como tú, pero Dios cambió mi vida. Y ya estoy bien, contento, mi corazón, no es necesario para vivir en depresión, no es necesario para vivir, para pensar, tú no tienes valor, tienes mucho valor. Todos nosotros tenemos mucho valor en los ojos de Dios, no importa tu pecado, no importa tu pasado, no importa lo que pasó contigo, particularmente cuando fuera de tu control. Eres precioso en los ojos de Dios, y Dios ama mucho a ustedes. En ese día de San Valentín, si no tiene otra persona, si puede decir: eres mi Valentín, Dios va a decir, Dios está diciendo esto. Entonces, eso es importante por la vida familiar en la iglesia. Número 3, ayudar a los débiles. Ese es similar que la número 2, pero un poquito diferente. Esto podría ser ser aplicado para los débiles en la fe, pero puede aplicar también por los débiles físicamente. Aquellos que son débiles en la fe tienen dificultades para creer, si puede suplir sus necesidades de Dios, pueden aguardarme, you know, desde esa enfermedad de coronavirus. O las personas si son, tienen esa enfermedad, las personas si tienen la coronavirus, algo así. Y la Biblia dice por nosotros ayudar a los débiles. La cosa bien impresionante para René y yo es cuando leímos de Martin Luther, entre en Europa, entre los tiempos de la plaga, cuando ¿cuántos millones murieron? 20 millones de personas, algo así, murieron. Y una de las personas afuera de su iglesia o dentro dice, y Martin Luther, ¿y qué van a hacer con las personas que tienen esa plaga? Si quieren a ti para, you know, a pasar a su casa para orar porque está muriendo, ¿van a entrar en su casa? Y dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es mi responsabilidad para mostrar el amor de Cristo. Y él fue en las casas de todas las personas con la plaga. Y estaba leyendo y dice, wow. Y no murieron. Él no murió. Porque Dios guardó su vida por el beneficio para comunicar su amor. Él es un modelo de amor de Cristo por las personas. Pues tenemos gente con esa enfermedad aquí alrededor de nosotros y podemos a correr. Dice, hola, ¿tiene el virus? Pásale, y no, podemos tratar para advertir todas las personas, va a entrar en nuestras casas o en la iglesia. No, o a veces, I mean, ya tengo entendimiento, si tiene un cuerpo débil, con problemas físicos, ok, pues Dios probablemente va a hacer queda en tu casa y advertir las situaciones con cualquier persona. Pero eres fuerte en su cuerpo y particularmente eres joven, algo así. Es, por mí, creo que si podemos caminar en ese tipo de fe y a venir a la iglesia para buscar los enfermos, para ministrar el amor de Dios. Ninguno de nosotros son en la iglesia, no son parte del ministerio de la iglesia, todos somos ministros de la palabra y Dios puede utilizarnos en maneras no podemos imaginar. Y las personas son enfermos con una enfermedad o otra enfermedad, cáncer o algo así. Y cuando tú puedes ofrecer un caldo, de algo, pan, tortillas y cosas, y puedes traer de ellos, habla volúmenes, habla de amor de Cristo, de amor es real. Entonces ese es parte de nuestra responsabilidad. No sé si ustedes recuerdan el libro de Génesis, fue que en el hermoso rebelde que preguntó a Dios, cuando Dios preguntando, ¿a dónde está Abel, tu hermano? ¿Y qué, cómo respondió? Y dice, soy el guardián de mi hermano. Y es interesante porque hoy en la cultura de hoy, mucha gente usa ese versículo para tratar a usar la autoridad de la escritura para justificar que no estar involucrado con la vida de su hermano. Pero la Biblia enseña y leemos aquí en Pablo que nosotros somos una familia, debemos de salir de nuestra comodidad y a ver por los otros. Y por supuesto, como somos una familia. Sí, somos nuestras manos, ¿cómo se dice? Keeper, guardian, guardiando, ok. No está dormida, ok, bueno. Pero Pablo alegre la última frase, a mí me encanta, Pablo está hablando en esa última frase, al final del versículo 14, dice, sean pacientes uno a los otros. Sean pacientes unos a los otros. Probablemente necesitamos a poner esto en nuestro refrigerador, en letras grandes, ser pacientes unos a los otros. En la iglesia hay todo tipo de crecimientos espirituales. Están aquellos acaban de ser salvos y apenas están saliendo del mundo, y están aquellos que tienen varios años en el Señor con bastante conocimiento de la palabra y madurez espiritual, y otros menos. Los maduros tienen que ser pacientes con los nuevos en Cristo. Y no es prudente para tratar para corregir los nuevos en Cristo con su gran conocimiento de la Biblia cuando está muy así. Ah, es tonto. ¿Por qué creen en esto? You know, está ridículo. No, cuando gente entra en aquí, lo que es importante es no a reprochar ellos, pero escuchar a ellos. Dice algo que es muy interesante, pero quiero invitarte para escuchar de ese estudio o leer la Biblia conmigo en ese, sobre de este tema. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Y si alguien viene aquí con vestido o vestida con ropa, parece muy inapropiada. Son nuevos a la iglesia. Tenemos ser sensibles al hecho que probablemente no tiene idea que su ropa no es apropiada. Pero no tiene idea. Eso es como está bien en el mundo, pero con los cristianos tratamos para utilizar la ropa más tranquilo, ¿no? Y por nosotros necesitamos ser sensibles, porque una persona apenas se viene de la calle buscando por un lugar cuando hay posiblemente gente de amor, no está rechazando a ellos como en la calle y está buscando respuestas por su vida. Necesitamos buscar de su corazón de la persona, buscar la situación y no de su exterior. Sabemos esto, ¿no? De la Biblia. Gracias a Dios. Dios no es un Dios que va para juzgarnos por exterior. Él está buscando de nuestro corazón. Hay una historia en Facebook acerca de un pastor que cuando fue ordenando para ir a otro iglesia a tomar el control, el liderazgo de esta iglesia, él entró secretamente como alguien de la calle. Obviamente el pastor, el otro pastor todavía está ahí, pero él entró la semana o dos semanas antes para empezar su trabajo en una iglesia grande también. Y no sé si una historia real, pero la mayoría dicen, comentarios dicen, ese probablemente pasó en real. Pero solo tres personas de 5,000 personas en la iglesia lo saludaron. Y muchos otros ni quisiera lo voltaran a ver. Y una persona le dijo que tiene que moverse la primera fila hacia la última fila. El tratamiento de ese pastor era horrible en esa iglesia. Él estaba evaluando a dónde está el corazón de mi nuevo rebaño y qué tipo de amor tienen ellos. Y en esta iglesia casi no era nada. Nosotros podemos hacer mejor. Nosotros podemos responder las palabras aquí. ¿Por qué ese día de qué? San Valentín. ¿Y qué tipo de personas somos? Personas de amor y paciencia. Esa es la llave, una de las llaves para hacer una iglesia si funciona, paciente unos por los otros. Versículo 15 dice: mirad que ninguno devuelto a otros mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Ese es uno complicado y para la mayoría de nosotros. Yo soy culpable aquí. Cuando alguien te hace un mal, la tendencia natural es que regresarla, la que quedar parejos, ¿no? Y es para reaccionar. Es algo que tenemos en nuestro chip, ¿no? Es dentro de nosotros. En la misión. Yo estaba jugando con los niños en la noche, en viernes, y Jonathan y Dylan estaban jugando y corriendo, feliz, son mejores amigos, pero Jonathan estaba tratando para subir la, ¿cómo es eso? Okay, yeah, desparadillas, I can't even hear because it's all, yeah, that thing. Enfrente de su amigo, y dile no le gustan, no, Dylan está pasando Jonathan, Janice no le gustó, entonces eso golpeó a Dylan. ¿Y qué? Dylan, arrepende, mordió de dedo de Jonathan, y los dos estaban gritando, y estaban llorando. Dice, ¿qué pasó? Él estaba tratando para pasar y él dame una mordida. Pues, y son chiquitos, ¿cuántos años tienen? ¿Cinco? Algo así. Es parte de nuestro naturaleza, caída. Pero cuando estamos en Cristo, necesitamos a conocer a Dios, Espíritu Santo, para ganar control sobre este pecado, este nuestro deseo para golpear a la persona si me da de golpe. Y eso es, pero es mi derecho. Sí, es tu derecho. Pero, ¿qué dice la Biblia? Primero, segunda de Tesalonicenses, Pablo van en el siguiente libro, va a ayudar a ellos a conocer si sí, tienen derechos así, pero viven en paz y no pelean con las personas, no dar nivel por no regresar de nivel por nivel o mal por mal, porque después de todo, segundo Tesalonicenses 1:6, después de todo, el justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. En otras palabras, Dios es la persona. Él es el juez, Él es justo. Él sabe todo y Él es la única persona que puede juzgar a las personas tratando para golpearnos. Y luego sigue hablando acerca de cuando Dios les regrese a aquellos que nos hacen maldad. Su paga será la eterna destrucción, alejando de su presencia, de su gloria, de su poder. Y necesitamos a pensar, ¿eso es lo que en verdad queremos por las personas? ¿Se causa mucho daño dentro de nosotros? ¿La eterna destrucción de ellos? No creo. Alejando de su presencia y su gloria, su poder. Y eso es tan útil para recordar cuando tratamos con vecinos y no les caímos bien porque somos cristianos. Y no se supone que debemos de hacer que hacen los menonitas de Estados Unidos. Hay una historia locas de en una de las colonias que tienen en la costa del este en Estados Unidos, ahí hecho tiene un programa de televisión por el tiempo llamada de Mafia Menonita. Y los menonitas, como personas, intentan ser amorosos y seguir la Biblia, pero ellos se afuera de una de las perspectivas del Antiguo Testamento de pagar ojo por ojo y diente por diente. Okay, pero ellos son gente sin violencia. Es un problema, ¿no? Porque ellos se consideran, ok. De ellos mismos como personas de paz. Ellos contratan a menonitas que no son están conservados en normas que conductan para aplicar de alguien más una pague del maldad por maldad. Algo en verdad es qué interesante. Contratan con otra secta para pagar maldad por maldad. En un episodio que vi a una mujer que estaba conduciendo en bochito impulsado por caballos. ¿Has visto en Estados Unidos? En negro, no, caballos, con los caballos, perdón. Fue chocado por lo otro con un carro. Un carro chocó con ella y dañó su llanta y no pudieron funcionar. Ella recordó su color de carro y más o menos dice, yo creo que ese carro es en la casa para acá. Y habló de los de mafia menonita. Dice, yo creo que es ese señor. Y fue de su puerta, tocó la puerta y dice, hey, ¿chocó con esta señora en su carrito? No, vete a mi casa. Y él sabe bien, muy fea, muy fea. Ok. Entonces no puede. Era una, ¿cómo se dice? A replay. Era una, yeah, replay. Como era grabada, como pasó en real. Tenía actores y todo. Y una persona con un rifle por una balacera en frente de su carro y se quebró su parabrisas. Y era su método para a dar la justicia, un ojo por ojo. Pero mira, ok, ganó en ese sentido la justicia física por el daño de ese señor, pero el señor con el carro, con actitud mal, ¿qué cree de él? ¿Él va a recibir Cristo en el futuro? ¿Va a pensar los cristianos personas amorosos? ¿Los cristianos personas si tiene amor por mí? Obviamente no. Va a causar más, va a poner un gran muro entre él y Dios. ¿Y qué pasó con él cuando se muere? Va a ir al infierno para eternidad. Entonces, Dios es el juez. Él está en cargo de la justicia. Y nosotros necesitamos a pensar, a ser paciente. Probablemente ese señor con el carro posiblemente tiene una vida horrible. Tiene experiencias muy mal en su familia. Su papá probablemente era un papá muy cruel. Es la razón, estaba reaccionaba siempre. No sabemos. Dice en la segunda mitad del versículo, pero siempre buscan a aquellos que es bueno y para el otro y para toda la gente. Debemos de ser proactivos en la iglesia. Y si lo penséis, si hacemos esto, es mucho menos probable que alguien vaya a querer hacer maldad hacia nosotros, ¿no? Si ustedes y yo tratamos para hacer muy positiva, proactivo, para ayudar gente, nuestros vecinos, yo soy culpable con mis vecinos, a veces con la música toda la noche. Oh, Dios, quiero amar a mi vecino, pero no sé cómo. Si podemos nada más a decir hola en la mañana, ¿cómo está? Gustan a verte, en lugar para dar malas palabras y gritar de ellos para la música en la noche. Probablemente ellos van a ser más amables a nosotros, va a abrir la puerta de un día, podemos a dar nuestra sugerencia, se puede bajar el volumen, algo así. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de fe. Entonces, creo que sí, hoy tenemos la habilidad, tenemos en estos días la oportunidad para hacer todo, para hagamos bien aquí entre nosotros. Y si algunos de ustedes vienen a ver y no tienen conflicto entre alguien en la iglesia, pues la Biblia dice es su oportunidad. Dios va a juzgar la persona de estar haciendo mal contra ti. Tú tienes responsabilidad para siempre buscar la oportunidad para ser bien y amables. Siempre es la bendición cuando yo estoy, siempre tiene la bendición cuando escucho de uno de ustedes, llevo comida a la casa de algún, un vecino o hermano cuando tiene necesidad, especialmente con ese virus, cuando está visitando ellos en fe, no importa las consecuencias, obviamente por ustedes con mucha salud, fuerte, no tiene problemas física. O simplemente buscando una oportunidad para bendecir a alguien. Y por la gente está viene aquí y buscando de comida y ustedes bien, voy a comer, you know, voy a ayudar a comprarte un taco, pase conmigo o algo así. Es un ministerio de amor. Eso es lo que estamos, eso no es parte de nuestra llamada. Y cuando no tenemos más, mucho para ofrecer, podemos ofrecer amistad, podemos ofrecer la habilidad para escuchar y no para juzgar. Para juzgar es la responsabilidad de Dios. Pero, ¿cómo podemos tú y yo provenirnos de pagar maldad por maldad cuando es algo que tenemos en nuestra naturaleza? ¿Y cómo podemos vivir el hacer el bien para aquellos y no rodean cuando a veces la gente de nuestro alrededor son difíciles para amar? Pues todas las respuestas podemos encontrar en los siguientes versículos 16 a 22. Y estos los vernos en detalle en la siguiente semana. Entonces está invitado para regresar la siguiente semana porque quiero estudiar los versículos en detalle y para entender cómo ayuden, porque la mayoría de nosotros dice, no sé cómo. Por ahí hay mucho ayuda en los versículos aquí. Entonces vamos a orar y vamos a pedir a Dios para ayúdenos para amar gente en este día de amor, para poner en práctica las cosas que Dios está llamándonos para hacer, si somos su pueblo, parte de su familia. Padre, muchas gracias por mis hermanos aquí. Todas las cosas que está diciendo en esos días son bonitos, Padre. Estamos llevándonos a un nivel más profundo, llevándonos por dentro de un ministerio real, cuando tú estás en control de nuestras vidas y no nuestro propio sedes. Queremos, Padre, a rendir y invitarte por su Espíritu Santo a tomar control de nuestros corazones, nuestras mentes. Queremos ser pacientes, Padre. Queremos amar nuestros hermanos aquí y las personas en nuestra colonia. Pero admitimos, Padre, somos débiles, es difícil, pero tú puedes hacerlo por el poder de su Espíritu Santo y por la instrucción de tu palabra. Y estamos, Padre, en ese momento listos para tomar la decisión para poner las cosas en práctica. En ese momento tomar la decisión para perdonar las personas en las que tenemos un conflicto en ese momento. Probablemente ellos están equivocados. Probablemente cometió un error. Pero, Padre, tú estás en control de esa situación. Queremos poner todo eso en tus manos. En ese momento, lo que importa a nosotros es amodelando tu compasión y tu gracia y tu misericordia. Y, Padre, dejamos todo en tus manos, guíanos y ayúdenos para ser sus siervos. En el nombre de Cristo. Amén.